Sí, somos nosotros. Pero no estaremos con nuestras naves esperando para trasladarlos a la ciudad interna. Primeramente deben de dejar de vivir en la fantasía al igual que hacen en sus historias y películas. A partir del año 2014, todos los que desencarnen en los próximos 200 años y se encuentren preparados para ir a la ciudad interna, serán acogidos en el mundo antimateria y conducidos por nosotros a la ciudad interna. Ahí estaremos nosotros los Elohim y nuestros hermanos los Eramitas. Cuando llegue este momento, ustedes nos verán con nuestra forma verdadera, Ayapliana. Dejaremos de presentarnos en la forma holográfica humana, para que realmente empiecen a conocernos y a aceptarnos tal cual somos. 222. ¿Cómo se realizará el traslado? Sabemos que el año 2014 comenzará el alineamiento cósmico. Ya ustedes están recibiendo señales, burbujas cósmicas, partículas subatómicas que están llegando al planeta, rayos cósmicos que llegan del astro Sol, electrones de alta energía y ondas de radio que provienen del centro de la galaxia, el electromagnetismo del planeta está en creciendo, los cambios climáticos, las futuras tormentas solares y mucho más, que vendrá conjuntamente con el alineamiento cósmico. Estas variaciones y todo el proceso de cambios, está fortaleciendo el electromagnetismo y esto es lo que nos permitirá a todos, salir del planeta y dirigirnos a Venus. Los tres libros anteriores les explicaron que cuando ustedes desencarnan se albergan en el cerebro de otro ser energéticamente, pues a partir del 2014, aquellos que han trabajado y llegado a una frecuencia determinada de elevación energética, ya no se albergarán en otro cerebro de otro ser, se albergarán en el cerebro planetario, para prepararse a entrar a la ciudad interna del planeta. Después del año 2014, todas aquellas almas que han llegado a la vibración y frecuencia 9, se prepararán para salir del planeta y lo harán de la siguiente manera: desencarna y su alma se dirige al electromagnetismo del planeta, donde será acogida y albergada por nosotros. Para realizarlo nosotros los Elohim habremos diseminado en el electromagnetismo, millones de orbs cargados de protones, naves, donde la energía del alma se sentirá atraída, es allí que se albergará como en un útero, el cual lo resguardará de cualquier interferencia. Cuando las almas lleguen a ser una cantidad definida, se unirán, porque serán atraídas por su frecuencia y vibración y saldrán por el cono norte para dirigirse primero a la ciudad interna del planeta y luego dirigirse a la ciudad interna de Venus. Este planeta los albergará transformándolos en energía positrónica, significa que un positrón puede combinarse con un electrón, presente en la materia ordinaria, y formar dos fotones en la forma de rayos gamma que asumen direcciones opuestas.